a tener un corazón dispuesto y preparado en forma adecuada. Ahora abra sus Biblias en Lucas 17, por favor, versículos 11 al 19. Lucas 17, del 11 al 19. Lucas 17, del 11 al 19. Vamos a leer, como siempre lo hacemos, ahí sentados, pero con reverencia, y seguir con la vista la lectura. Entre tanto, su servidor lo lee en voz alta. Saludamos cordialmente a todos aquellos que nos están escuchando por el internet, esperando que el Señor bendiga sus vidas también, y allí donde están sean edificados en el Señor. Lucas 17, 11 al 19. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz, diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que habían sido sanados, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era el samaritano. Respondiendo Jesús, dijo: ¿No son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero? Y le dijo: Levántate, vete, tu fe te ha salvado. Señor, bendice la predicación de tu palabra, para que una vez más podamos ser edificados con ella, retados, animados, confortados. Nuestras vidas, Señor, se enderecen, seamos mejores cristianos, de mejor carácter. Te ruego la gracia y el poder de tu Santo Espíritu para predicar esta tu palabra, Señor, con todo el poder, con toda fidelidad. Lléname de ti, Señor, en tu fidelidad yo te necesito. Bendice, te lo pido, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, Señor. Amén. Aunque haya cosas que no podemos entender, debemos dar gracias a Dios. Debemos saber y recordar que Dios hace todo para nuestro bien. La gratitud siempre debe aflorar en nuestro carácter cristiano. Después de haber recibido algo inesperado, sea para nuestro bien o sea aparentemente para nuestro mal, debemos agradecerlo inmediatamente. Siempre habrá algo que agradecer. Y esa gratitud debe ser expresada. El propósito de esta predicación es enseñarnos a ser agradecidos y expresar esa gratitud delante de Dios. El pasaje nos cuenta que el Señor Jesús entró en una aldea donde le salen al encuentro 10 hombres leprosos. Estos 10 hombres leprosos saben que no pueden mezclarse con las demás personas porque la ley se los tiene prohibidos. Y los judíos eran particularmente exagerados en el cumplimiento de la ley con el asunto de la lepra. La ley decía que los leprosos debían esbozarse, es decir, cubrirse el rostro y mantenerse alejados de todo lugar habitado. Deberían vivir lejos de la ciudad. La lepra era una enfermedad horrorosa que iba quitando pedazos de carne a las personas lentamente. Los leprosos, entonces, era gente despreciada. Si alguien se estaba acercando descuidadamente a un leproso, el leproso debía proclamar: ¡Leproso, leproso! Y la gente escapaba rápidamente. Se creía que la lepra era contagiosa y le tenían pánico a los leprosos. El leproso tenía que vivir apartado de su familia, apartado de su gente, apartado de la sociedad, apartado de la comunidad. Debía estar por allá. Y allá poco a poco iba muriendo. Si por milagro algún leproso comenzaba a notar que sus llagas empezaban a cerrarse, entonces debía ir al sacerdote y decirle: yo estoy notando que mi lepra está desapareciendo. Y el sacerdote era un hombre entrenado, según Levítico 14, para saber si era verdaderamente la salud la que estaba regresando o tenía que regresarse. Entonces le daba ciertos ritos que tenía que hacer, debía de hacer ciertos baños, debía de pasarse cierto tiempo todavía ahí en cuarentena, y entonces venía otra vez, y si la lepra parecía que había sanado, cosa que era muy muy raro, entonces los declaraba limpios. Pero debían ir al sacerdote. Y la Biblia nos dice de estos 10 hombres leprosos que al entrar a una aldea, noten ustedes que por supuesto ellos vivían lejos de la sociedad y separaron de lejos. ¿Por qué separaron lejos? Porque no tenían permitido acercarse a ninguna persona. Entonces desde lejos alzaron la voz, dice la Biblia, y empezaron a decir: Jesús Maestro, ten misericordia de nosotros. Dice la Escritura que cuando el Señor los vio, les dijo: id y mostraos a los sacerdotes. Ellos debieron creer luego entonces a que al Señor decirles que iban a mostrarse a los sacerdotes es porque había esperanza de salud en ellos. Y ellos, los 10, obedecieron inmediatamente a la voz del Señor que les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Ellos se fueron inmediatamente para allá y mientras iban, fueron limpiados. La fe de ellos, la obediencia de ellos, operó el milagro que el Señor por su palabra quiso operar. Y entonces dice que fueron limpiados. Cada uno de ellos se fue regocijado, contento a su casa. Imagínense volver a estar con sus hijos, con su familia, quitarse sus harapos, poder comer en casa, poder trabajar, ser útil, productivo, tener salud otra vez. Era una gran cosa, era una maravilla de maravillas, era milagro de milagros. Pero solo uno se acordó de regresarle al Señor en su persona y darle gracias. Dice la Escritura que viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y dice la Biblia algo particular, y este era samaritano, era gentil, era una mezcla de gentil con judío, era una persona que no merecía un milagro de Dios, era una persona que estaba al margen, no era heredero de las promesas de Dios por el Mesías. No era judío, pero era samaritano. Cualquier persona le podía haber dicho: tú eres samaritano, tú olvídate, no tienes jamás esperanza, las promesas de Dios no son para ti. Sin embargo, este hombre, aunque había recibido la bendición y había sido bendecido con el milagro y había sido tenido por digno de ser recibida la misericordia en él, no obstante que era un extranjero, fue con el Señor y le dijo: gracias, Señor, y le adoró puesto en tierra, y dice la Biblia, era samaritano. La historia nos cuenta que Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero? Y el evangelista Lucas, inspirado por Dios, nos cuenta la historia de este acontecimiento para enseñarnos varias cosas, entre las cuales vamos a aprender la virtud de ser agradecidos. Es necesario expresar la gratitud, porque cuando expresamos la gratitud estamos reconociendo que hemos recibido un beneficio. Los leprosos fueron limpiados, es decir, recibieron un milagro de Dios, recibieron un beneficio. Cuando uno dice doy gracias, cuando uno va con Dios y da gracias, cuando va con una persona y le da la gracia, es porque reconoce que ha recibido un beneficio de Dios o de esa persona, ¿verdad? Entonces, una persona que no da gracias es porque no sabe reconocer los beneficios que recibe. Es porque no sabe valorar los beneficios que recibe. Es porque no sabe apreciar lo que significa haber recibido algún beneficio de parte del Señor, de parte de alguna otra persona. Ser agradecidos es ser reconocedores de haber recibido un beneficio. También, hermanos, el ser agradecidos, expresar la gratitud, es aprender a humillarse. Dice el versículo 16, se postró rostro a tierra ese samaritano a sus pies, dándole gracias. Este hombre no sabía mucho de Jesús, no sabía mucho de la ley, no sabía mucho de las escrituras, no sabía mucho del cristianismo, no sabía mucho de las promesas, pero lo que él sí sabía es que aquel que le había hecho el milagro era Dios y que había que humillarse delante del Señor. La gratitud le llevó a la humillación, a la humildad, a la sencillez. Muchas veces no somos agradecidos porque somos orgullosos. No siempre es porque se nos olvida o porque somos distraídos, sino porque el orgullo, porque se nos da pena humillarnos delante de una persona. Nos parece demasiado difícil decir gracias o hacer lo que corresponde a la expresión de la gratitud. También expresar la gratitud es glorificar a Dios. Dice el versículo 18, no hubo quien volviese y diese gloria a Dios. Ese hombre venía glorificando a Dios a grande voz, dándole gracias, y luego se postra al Señor y se humilla y le expresa la gratitud, y el Señor dice que con esa acción ese hombre dio gloria a Dios. El nombre de Dios es glorificado cuando nosotros mostramos gratitud delante de Él. Dios se glorifica en el corazón agradecido de los cristianos. Ser agradecidos y expresar la gratitud es aquello, hermanos, que nos demuestra la calidad de carácter cristiano que tenemos. Dice el versículo 17, no son 10 los que fueron limpiados y los 9, ¿dónde están? El Señor exigía que esas personas inmediatamente al darse cuenta debieron de haber venido, pero el Señor reprocha a aquellos 9 que siendo judíos, no obstante haber recibido el milagro, no supieron aflorar en su corazón la gratitud. No tenían carácter cristiano. Mostrar carácter cristiano, hermanos, necesariamente incluye la gratitud. Es decir, un buen cristiano es agradecido. Un buen cristiano es agradecido. La gratitud no nos hace mejores cristianos, pero ser buenos cristianos nos hace ser agradecidos. Amén. La gratitud nos ayudará a mostrar un carácter cristiano. Y también, hermanos, expresar gratitud es aquello que nos diferencia del inconverso. No es posible que un inconverso sea más agradecido que nosotros. Dice el versículo 18, no hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Está diciendo allí, no le correspondía más bien y no forma más expresiva a los que eran herederos de las promesas. ¿Es posible que una persona solamente haya venido y que esa persona, siendo extranjero, sin conocer las Escrituras, sin saber nada del Mesías, sin saber todo lo que implicaba, sea más expresivo en su gratitud que los creyentes? Entonces eso quiere decir que la gratitud debe distinguirnos a nosotros en diferencia a los inconversos. Debemos ser más agradecidos. No es posible, repito, que un inconverso sea más agradecido que nosotros. Y lamentablemente le voy a decir que hay gente entre los que no conocen a Dios que son más agradecidos que nosotros. Hay gente que son idólatras y hacen cosas y obras de gratitud más fuertes, más evidentes que nosotros. Hay gente inconversa que hace caminatas a manera de penitencia, cumplen mandas, arriesgan su vida, sacrifican salud, familia, dinero, y solamente vienen para darle gracias a sus ídolos. Y nosotros que somos cristianos, somos como aquellos 9, no somos agradecidos con el Señor. Entonces quiero decir solamente para agotar el primer punto, expresar la gratitud es reconocer que hemos recibido un beneficio. Expresar la gratitud es saber humillarnos delante de Dios. Expresar la gratitud es saberle dar gloria a Dios. Expresar la gratitud es tener un carácter cristiano que inmediatamente refleja la gratitud. Y también expresar la gratitud es aquello que nos sabe hacer diferencia entre el creyente y el inconverso. Y en la Biblia, hermanos, encontré un sinnúmero, una gran cantidad de razones por las cuales debemos dar gracias a Dios, entre las cuales les voy a extraer las siguientes. Debemos agradecerle a Dios por su grandeza. En Romanos capítulo 1, versículo 21 dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Está hablando de la condición característica de los seres humanos. Las cosas invisibles de Él, de Dios, se hacen claramente visibles, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. La deidad de nuestro Señor Jesucristo, su eterno poder, su divinidad, se hacen claramente visibles en toda la creación, en todas las cosas que han sido hechas. Y el creyente inmediatamente, cuando se da cuenta y recuerda lo que Dios es en su grandeza, debe darle gracias a Él inmediatamente. Dios es grande, grande, grande, maravilloso. Todos sus atributos son grandes. Grande es su misericordia, grande es su fidelidad, grande es su amor, grande es su poder, grande es su bondad. Pero ¿cuántas veces nosotros hemos dado gracias a Dios por su grandeza? Aquí el reproche de la Biblia a todos los seres humanos en general dice: habiendo conocido a Dios, no le glorificaron a Dios ni le dieron gracias. Y eso dice: todos los seres humanos son testigos de la grandeza de Dios. Y el poder que Dios manifiesta es, hermanos, evidente en muchos momentos de la vida, de muchas maneras, y no le dan gracias al Señor. Yo sé, hermanos, que es muy trágico lo que pasa con los huracanes allá en las ciudades Estados Unidos y México, pero no es otra cosa, hermanos, que una revelación de la grandeza de nuestro Dios. El hombre resulta increíblemente pequeño comparado con el poder de nuestro Dios. Los inconversos dicen la naturaleza, el poder, las fuerzas de la naturaleza, y nosotros decimos el poder y la grandeza de nuestro Dios. Debemos aprender a dar gracias a Dios porque Él es grande, porque su eterno poder y su divinidad se hacen claramente visibles en muchas maneras. Enséñele a sus hijos a ser reconocedores de la grandeza de Dios. Si usted no acostumbra, debiera acostumbrar salir de vez en cuando de la ciudad y pararse donde no estorban las luces citadinas para ver el cielo, las estrellas, la luna. Con todo y la ciudad, muchas veces vemos una enorme y preciosísima luna que nos ilumina, ¿verdad?, mientras vamos de regreso a casa por las noches. Hay que saber dar gracias a Dios por eso. ¡Qué grande es nuestro Dios! Por su palabra Él creó la luna, el sol y las estrellas. Y cuando usted ande por allá en el campo, en día de campo, en el campamento, o anda fuera de la ciudad, párese a propósito, detenga su carro, su vehículo, y observe las estrellas, y incline su rostro y dígale: Señor, yo te doy gracias porque eres grande. Tú eres mi Dios. Siendo tan grande, te fijaste en mí, que soy tan pequeño. Hay que dar gracias a Dios por su grandeza, hermanos. Qué grande es el poder de nuestro Dios. Es impresionante ver cómo los volcanes eruptan, y esa fuerza incontenible de la lava, ¿no? Esa fuerza que lanza kilómetros hacia arriba, hacia el espacio, se inundan los pueblos y las aldeas alrededor de humo, cae ceniza, ¿verdad? La lava corre, ¿cómo se dice?, insostenible. Nada hay que lo pueda detener. El hombre tiene que huir de todo eso. Tiembla la tierra en el poder de nuestro Dios. Dios es grande, increíblemente grande. Las fuerzas de nuestro Dios, la Escritura nos habla mucho sobre eso. Dice el Señor que Él tiene secretos guardados en el granizo para el día de la guerra y de la batalla. El poder de nuestro Dios es incontenible, es imposible que el hombre lo pueda medir, y hay que ser agradecidos porque ese poder de Dios, hermanos, está a nuestra disposición. Con su poder sana nuestras enfermedades, con su poder, el mismo poder que hizo que fuese creado todo aquello y que detiene las tormentas o envía las tormentas, es el poder con el cual estamos nosotros sostenidos. Maravilloso nuestro Dios. Él es grande, los mares, ¿verdad?, invaden las costas que el hombre en su necedad más y más quiere invadir, cuando el poder de Dios así lo determina. Nuestro Dios es grande, no hay Dios como nuestro Dios. ¡Cuán grande es nuestro Dios! En el Salmo 75, versículo 1 dice: gracias te damos, oh Dios, gracias te damos, pues cercano está tu nombre, los hombres cuentan tus maravillas. Otra razón para la gratitud es el nombre de nuestro Dios. Cercano está tu nombre, el nombre del Señor. No sé si usted se ha puesto a pensar en el poder del nombre del Señor. En el nombre del Señor se hacen milagros. En el nombre del Señor huyen los demonios. La Escritura dice que en el nombre del Señor se dobla toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Dice la Escritura que el Señor Dios Padre le dio a Jesucristo un nombre que es sobre todo nombre. El nombre de Jesús. Todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, dice el Señor, os lo daré. El nombre del Señor, hermanos, rebasa todas las barreras, todos los inconvenientes, todos los límites, todos los obstáculos en el nombre del Señor. Si usted viene en representación de una gran persona, usted va a ser atendido de una forma muy especial si usted viene en el nombre de determinada persona, con un salvoconducto. Porque esa persona tiene un nombre tremendo, un nombre renombrado. Si alguien viniera aquí y diría, vengo en el nombre del gobernador para estar presente en su culto, olvídese, le íbamos a dar mejor lugar y vamos a estar pendientes. Y yo estaba nervioso y iba a presentarlo bien aquí en representación del gobernador. No lo molesten, no lo turben, no le pasen el platillo de la ofrenda. Nada se vaya a molestar porque viene en el nombre de una gran persona. Pero el nombre del Señor... Qué miserable es pensar que Cristo necesita intermediarios o que necesita a la Virgen para que le diga, mira, no seas malito, dale un milagro a aquella pobre doña o a fulano sutano que fue muy santo aquí en la tierra, está haciendo milagros desde el cielo. O sea, él está diciendo, concédele eso. Cuando el nombre de Dios es suficiente, el nombre del Señor Jesucristo, en su nombre, hermanos, es que nos arrodillamos, en su nombre nos reunimos, en su nombre hay victoria total al creyente. Hay que ser agradecidos por el nombre del Señor. En Romanos 7:25 la Escritura dice que debemos ser agradecidos por el Señor Jesucristo. Vean Romanos 7:27-25, dice así la palabra divina. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. No obstante que el apóstol está reconociendo, el pecado me tiene cautivo, el pecado me tiene en un sentido y más bien limitado, y lo que quiero hacer no lo hago, lo que no quiero hacer, pero gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Jesucristo es nuestro Salvador, Él nos da la victoria, Él es nuestro Dios. Dice la Biblia, Jesucristo es el verdadero Dios y la vida eterna. Gracias a Dios por Jesucristo, que murió, fue sepultado, resucitó de entre los muertos, venció la muerte, venció la tumba, venció el infierno, venció la condenación, venció a Satanás, se levantó de entre los muertos, ascendió a los cielos, nos mandó su palabra, nos mandó su Santo Espíritu y prometió que iba a volver. Gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Es por el Señor Jesucristo que usted y yo somos salvos. Es por el Señor Jesucristo que tenemos una fe. Es por el Señor Jesucristo que tenemos una familia en el nombre de Él. Es por el Señor Jesucristo que tenemos esperanza. Que es por su Jesucristo que podemos orar. Gracias a Dios por Jesucristo, nuestro Señor. Muchos tienen a José Smith. Muchos tienen a Carlos Russell, muchos tienen a Benedicto XVI, muchos tienen a muchos sus intermediarios. Nosotros tenemos al Señor Jesucristo. Todos ellos son mentira, todos aquellos son falsos, pero el Señor Jesucristo es Dios. Él es Dios. El cristianismo es infinitamente superior porque descansa en la persona divina de nuestro Señor Jesucristo. Gracias a Dios por la fe que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 1:8 dice la Escritura las siguientes palabras. Romanos 1:8, primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Gracias a Dios por la fe, hermanos, gracias a Dios por la fe. Pablo dice, yo doy gracias a Dios que esa fe se divulga por todo el mundo. Hay que dar gracias a Dios por la fe. Mire, hermano, nosotros damos gracias a Dios cuando la fe fue abrazada por algún familiar, ¿verdad? Ya creyó, decimos nosotros, estamos muy contentos y hay que dar gracias a Dios. Pero también gracias a Dios porque la fe se divulga en todo el mundo. Yo no sé si ustedes han visto allí en el tablero las cartas de los misioneros que, ¿verdad? Léalas. yo las leo y luego las ponemos allí. Hermanos que están con los coras y huicholes, que necesitan caminar un día entero para llegar allá, y lo reportan y dice, fulano de tal, creyó en Cristo. Oren por él, que creyó en Cristo. El hermano de Chihuahua, allá con los tarahumaras. El hermano Tomás, que allá quién sabe dónde. Y luego de África, hermano Valle. De allá nos manda cartas continuamente, cada mes llega por lo menos una carta. Creyó fulanito, creyó sutanita. Cada día, hay gente abrazando nuestra fe. Cada día. No hay día, no hay día, le aseguro eso. No hay día que alguien en el mundo haya abrazado nuestra fe. No haya abrazado nuestra fe. Siempre habrá alguien que se convierte. Alguien. En nuestro país, cientos de personas se convierten todos los días. Gracias a Dios. ¿Ve? Gracias a Dios. Y en el mundo entero. Avanzan los males, avanza la perversión, avanza el anticristo, avanza muchas cosas, avanzan. Avanza la apostasía y a veces todo lo que pensamos es en el mundo apóstata en el que vivimos y pecador y todo y sucio y todo lo mal que anda todo y que las Biblias están siendo torcidas y a veces nada más estamos pensando en eso, pero se nos olvida dar gracias a Dios porque a pesar de todo la fe de Cristo sigue avanzando. Amén. Hay que ser agradecidos porque el agradecimiento nos quita la amargura. Hay gente bien amargado que solamente están pensando en lo malo que está esto, en lo malo que está ello, y que tú, mira nomás, ya te peinaste para un lado y ves que te has peinado para otro. Y tú, mira nomás, te paran mucho los pelos ahora. Y a ti, que mira, la corbata no la trajiste. Y tú, que usas mezclilla y estás bien amolado y porque pecador. En vez de dar gracias a Dios, porque siempre hay gente que se convierte y se consagra al Señor y vale la pena. Hay que ser agradecidos porque la fe se divulga en todo el mundo. Bendito Dios. La fe. Hay que prestar gratitud por la grandeza de Dios, por la grandeza del nombre del Señor, por Jesucristo, por la fe. Hay que dar gracias a Dios por la sana doctrina. Romanos 6:17 dice así. Pero gracias a Dios, 6:17 de Romanos. Gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Gracias a Dios que habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina. Note que no dice aquella doctrina, dice aquella forma de doctrina. Hermanos, hay doctrina y hay formas de doctrina. Nosotros como fundamentalistas creemos que una forma de doctrina debe ser de determinada manera. Separación del mundo, predicamos mucho separación del mundo, hablamos y señalamos el pecado. Hace unos días, esta semana, me llamó un hermano del estado de Washington, Dios le bendiga al hermano, muy preocupado porque tiene familiares que pues están en falsas doctrinas. Y me dijo, pues fíjense, pastor, que me dijeron que respecto de esto y esto de la salvación. Y yo le contesté esto y esto otro, yo quiero saber si estoy en lo correcto. Le digo, está en lo correcto. Y dice, pero ¿sabe qué? Me dijo algo que no le pude contestar. Me dijo que nosotros los bautistas fundamentales siempre estamos atacando a los demás. Dice, ¿y cómo lo explico? Le digo, mire, explíquele a él que la razón por la que nosotros mencionamos a las otras denominaciones es porque nuestra característica es señalar el pecado. Señalamos el pecado. La palabra de Dios así lo enseña. Al pecado se le llama pecado, no se le llama errores, no se le llama resbalones, no se le llama de ninguna otra manera, se le llama pecado. Los fundamentalistas le llamamos al negro negro y al blanco blanco y no lo ponemos gris. Dice la Biblia, doy gracias a Dios porque habéis obedecido a la forma de doctrina en la cual hemos sido entregados. Debemos ser agradecidos. Digo esto, hermanos, porque para muchos a veces resulta una carga la forma de doctrina a la que hemos sido entrenados en esta iglesia y seguiremos enseñando por la gracia de Dios. Sé que es difícil, yo sé que muchos dicen es demasiado pesado, demasiado difícil. Un hermano aquí en San Isidro, el hermano Pacheco, dice que tenía una muchachita muy rebelde en la iglesia. Y él empezó a hablar sobre eso, mal vestido y todo eso. Y dijo, un día va con él bien enojado y dice, me voy a ir de aquí, me voy a ir a la iglesia de David Cortés. ¿Qué le dijo, hermano? Vete para ver cómo te va allá. Mucha gente se le hace pesada la vida cristiana en una forma de doctrina correcta. Muchos dicen, pastor, pues yo veo que la doctrina de la iglesia fulana, bautista fulana, y la nuestra es la misma. Sí, la doctrina es la misma, pero la forma de doctrina es diferente. Una cosa es creer en la santidad de Dios y otra cosa es vivir conforme a la santidad de Dios. ¿Verdad? Así que hay que dar gracias a Dios por la sana doctrina. Dale gracias a Dios y va a ser, oye, tu cruz más llevadera. Es un privilegio, no es una cruz, pero mencionándolo porque quizá te sientes demasiado miserable porque no tienes muchas facilidades y si lo haces, tu pastor te va a predicar. Un hermano se fue a una fiesta de fin de año, ¿verdad? Y allá, pues, con su fábrica, en la fábrica, y allá, pues, ahí estuvo, pero dice que se salió de la fiesta. Y cuando vino aquí, dio gracias a Dios y confesó que se había ido a la fiesta, pero dice, la predicación del pastor no me dejó estar en paz. Yo oía, dice, parecía que veía al pastor que me decía, estás en un lugar equivocado. Dice, no aguanté eso y me salí. Gracias a Dios por la forma de doctrina en la que hemos sido entrenados. Hay que dar gracias a Dios por su grandeza, hay que dar gracias a Dios por su nombre, hay que dar gracias a Dios por Jesucristo, hay que dar gracias a Dios por la fe, hay que dar gracias a Dios por la sana doctrina, hay que dar gracias a Dios por oír la oración. En Juan 11:41 dice la Escritura de la siguiente manera: entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Gracias a Dios por haberme oído. De gracias a Dios porque Dios oye la oración. Él siempre oye la oración. A veces todo lo que hacemos es pedir y pedir y pedir y Dios es bueno. Dios es bueno. Qué bueno es nuestro Dios. Cuán grande es su bondad. Siempre es su fidelidad. Nos contesta, nos aguanta, nos aguarda, nos sostiene. Pero hay que aprender a ser agradecido con Dios. Aprenda a arrodillarse solamente para agradecer a Dios en oración. Aprenda a decirle, Señor, no más vengo esta mañana, esta tarde, este día, porque me acordé que tú escuchaste mi oración y vengo a darte gracias. No vengo a pedirte nada esta vez, solo quiero darte gracias, adorarte. Oh, la gratitud puede cambiar nuestras vidas. Hay que dar gracias a Dios por nuestros dones y habilidades. 1 Corintios 14:18, doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. En aquel tiempo pues había el don de lenguas porque la Biblia no había sido terminada, lo perfecto no había llegado todavía, y cuando viniese lo perfecto, lo que es en parte sería quitado. Así que Pablo también daba gracias porque él hablaba en lenguas, es decir, tenía ese don. Y por cierto, cuando lo está diciendo, no lo está diciendo para jactancia, está diciéndolo para enseñar una tremenda lección acerca del don de lenguas que muchos que creen en lenguas debieran de aprender. Pero le está dando gracias a Dios por un don que le había sido concedido, lo que nos enseña que una de las razones por las cuales debemos ser agradecidos es por los dones y habilidades que de Dios hemos recibido. En vez de quejarnos por aquellas cosas que no podemos hacer, debemos dar gracias a Dios por aquellas que sí podemos hacer. Acuérdese usted que ser agradecido significa humillarse. Y si usted está aprendiendo a desarrollar una habilidad, o aprendiendo a cultivar algún don, no se le olvide ser agradecido, darle gracias a Dios. En vez de empezar a envanecerse y a sentirse importante y a sentirse jacarandoso o jacarandosa, sentirse superior a los demás, aprenda a ser agradecido. Gracias a Dios porque usted tiene habilidades. Los adultos que me están escuchando aquí como yo, si ustedes o yo queremos aprender a tocar el piano, va a ser muy difícil que estos dedos torpes funcionen como funcionan los de los jóvenes y de los niños. Así que hay quienes pueden hacer algo. Y ellos que pueden hacer algo, deben agradecérselo al Señor. Si tú tocas el violín, la flauta, el corno, la trompeta, el piano, lo que sea, el cello, lo que sea, dale gracias a Dios. Es de Dios que vienen los dones y las habilidades. Dale gracias a Dios. Muchos, muchos quisiéramos poder tocar un instrumento. ¿A cuándo le gustaría tocar el piano como lo toca Fidel? ¿A cuándo le gustaría tocar el piano? Sinceramente. Y hay quienes ni levantan la mano porque... No, ¿Y para qué? No estoy diciendo, lo voy a meter en un curso. No, estoy diciendo, nos gustaría. A mí me encantaría. A mí me gustaría tocar la trompeta y reventar esos vidrios con la trompeta. Yo le soplaba duro, pero no puedo. No puedo tocar ni una corneta. Pero doy gracias a Dios que puedo cantar. Gracias a Dios. Hay muchos que quisieran cantar como yo canto, por lo menos. Doy gracias a Dios, porque cuando estoy triste canto. Me acuerdo de los cantos y canto. Me gusta cantar. Y doy gracias a Dios por eso. Ahora no es algo que yo haya buscado o haya merecido, es algo que Dios me dio. Todica no canto como, ¿verdad? Te sabe. No estoy jactándome de eso. Hay cosas que unos pueden hacer y otros no. Da gracias a Dios. Puedes dar una clase, no te sientas el gran maestro. Da gracias a Dios. Puedes manejar un autobús y no te han chocado. Hay quienes agarran un carro y en la vuelta de la semana ya lo traen redondo el carro. Era cuadrado y es redondo ahora. Y a ti tienes una destreza para manejar. Gracias a Dios que tienes buenos reflejos. Aprendiste de pequeño. Puedes servir en eso. Da gracias a Dios. Eres médico, eres ingeniero, eres profesionista. No cualquiera puede llegar a eso. Da gracias a Dios. Da gracias a Dios. No te jactes. Porque usted y yo sabemos que el Señor puede quitarnos esas cosas en un instante. Porque grande es Él. Da gracias a Dios. Te jubilaste, tienes un retiro. Da gracias a Dios. Porque mira cuántos hombres de tu edad andan vendiendo periódicos y chicles en la calle. Da gracias a Dios. Da gracias a Dios. La gratitud nos ayuda a levantar la cabeza y ver aquellas cosas que sí tenemos. Y dejar de lamentarnos por aquellas cosas que no tenemos. Da gracias a Dios porque puedes venir a la iglesia y aguantar 3 horas y media. ¿Ah? Hay quienes no pueden. No pueden, sencillamente no pueden hacerlo. Da gracias a Dios porque oyes, porque ves. Da gracias a Dios. Da gracias a Dios. Da gracias a Dios. Hay que dar gracias a Dios por los hermanos. 1 Corintios 1:4 dice la Escritura así: gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Pablo está dando gracias a Dios por los hermanos, ¿eh? Por los hermanos. ¿Y sabe usted qué clase de hermanos eran? Los corintios. Unos hermanos así como para decir, así hermanos, que bárbaros hermanos eran, pues no. Eran carnales, eran terribles, esos corintios, que olvídese. Ah, gente latosa, los hermanos de Corintio. Había que tener cuidado con la gente de Corinto, ahí la iglesia de Corintios. Y vean la carta y ustedes se van a dar cuenta de la clase de hermanitos que eran ellos. Pero Pablo decía, yo doy gracias a Dios por los hermanos. Es mejor un mal hermano que un buen pagano. Y da gracias a Dios. Gracias a Dios por los hermanos. Deja de señalarlos y de criticarlos, darle gracias a Dios por ellos. Un día van a estar en el cielo junto contigo. Y muchos de esos hermanos a los que yo critico me van a dar un ejemplo. Me van a ganar una corona. Muchos de aquellos hermanos que usted señala, puede que le den un revés, un tapón de boca en aquel día. No justifico el pecado de ninguna manera. Pero hay que dar gracias a Dios por los hermanos. Dale gracias a Dios. Batallas mucho con tus hijos. Dale gracias a Dios que los tienes. Dale gracias a Dios que van a la iglesia. Dale gracias a Dios que están aquí. Y luego batallas con lo demás, pero da gracias a Dios. Quizá lo que te falta para saber administrar a tu familia es ser agradecido. Es ser agradecido. A mí me gusta hablar con los hermanos cuando estamos hablando y ¿verdad? Comentando los tremendos retos que tenemos. Yo le decía al hermano Facundo de la prepa, ay, mire qué problema esto y esto otro. Pero yo le digo, hermano, ¿vale la pena? Le digo, ¿vale la pena lo que estamos haciendo? Dice, pastor, usted supiera qué chulada de hermanos tenemos en la prepa. Gloria a Dios. Viéndola de esa manera, nos damos cuenta. Muy diferente nuestro sentir respecto de las cosas. Pero a veces somos tan mal agradecidos, negativos, quejándonos, viendo lo malo. Es porque somos mal agradecidos de aquello que sí tenemos. Recordemos que el diablo es el que nos turba a la mente para no ver lo que sí debemos ver. ¿Eh? Vaya usted a la escuela, ¿verdad? Ya que estoy hablando de los ministerios de la escuela. Ah, cómo cuestan. Cómo cuestan energía. Y, ay, Señor. Pero nada más pare si ve ese edificio y ve a todos esos chiquillos corriendo allí. Nada más. No se fije cómo vienen vestidos. Nada más vea que ya están allí. Ve a esos maestros y maestras. Ve a esa gente dedicada allí, 3-4 secretarias allí. Ve a ellos. Ve al hermano allá metido en su trabajo. Dame ve a eso. Sí, no son perfectos, pero ahí están sirviéndole al Señor. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Que la iglesia puerta abierta, que esto y aquello, que más acá y que más allá, que debieran, nada más ve esta congregación. Mira esa gente allá. Hay mucha gente allá arriba, hermano. 80, 70 personas allá arriba, aquí. Viéndonos por la triste televisión allá, que a veces se borra, a veces ya no me ven, nada más me oyen. Y ahí están. 80 personas, que muchas iglesias ya quisieran tener una congregación de 80 personas ahorita mismo, pero ahí están arriba. No los critiques. Dale gracias a Dios por ellos. Gracias a Dios. Por los sugieres, por los vigilantes, por los músicos, por los hermanos que trabajan, por los diáconos. Gracias a Dios. Hay que dar gracias a Dios por los hermanos. Amén. Gracias a Dios. Hay que dar gracias a Dios por los hijos. Ana dijo en 1 Samuel 1:27, por este niño oraba porque Dios me dio lo que le pedí. Dale gracias a Dios por tus hijos. Si Dios te ha concedido dar hijos, dale gracias a Dios. Si Dios te concede, también dale gracias. Gracias a Dios. Gracias a Dios por los hijos. Gracias a Dios por los hijos. Di lo que quieras, pero cada padre estamos agradecidos por nuestros hijos. Amén. Y si los demás no dan gracias por ellos, tú como padre, dile gracias a Dios por mis hijos. Tuerto o derecho es mi hijo, ¿verdad? Los hijos son motivo de nuestra gratitud. Vivimos para ellos, en el sentido humano. Todo lo que hacemos es para que cuando ellos crezcan, tengan una mejor vida cristiana, mejores cosas, mejores beneficios, protección. Muchachos, hijos, todo lo que hacemos se lo vamos a heredar a ustedes. Es para ustedes. Luchar una buena iglesia, una buena escuela, un buen instituto bíblico, es para dejarles a ustedes lo mejor. Eso es todo. Nosotros llevamos de salida 20 años y quizá la mitad de los que estamos aquí, allá vamos a estar en el cielo, miren, ni nos vamos a preocupar. Pero les queremos dejar a ustedes una herencia. Damos gracias a Dios por ustedes. Gracias. Gracias a Dios por ustedes. Hay que dar gracias a Dios por los alimentos. Juan 6:11, Lucas 22:17, Hechos 28:15 nos habla de la gratitud a Dios por la comida. Hay que dar gracias a Dios por la comida. Hay mucha gente que no tiene que comer. Ahorita mismo hay gente que no tiene que comer. No tiene agua potable. Gracias a Dios. Gracias a Dios por los alimentos, por todos los beneficios. Hay que dar gracias a Dios por los recuerdos. Pablo dijo a Timoteo, doy gracias a Dios siempre que me acuerdo por vosotros. En 2 Timoteo 1:3, Filemón 1:4, habla de la gratitud a Dios por recordar aquellas cosas que podemos recordar. ¿Te acuerdas de la salvación? ¿Te acuerdas de tu infancia, de tu juventud, de tus padres, de tus abuelos? ¿Te acuerdas del día que te convertiste? ¿Te acuerdas? Hay cosas grandes que recordar. Hay grandes recuerdos por los cuales ser agradecidos. Ah, qué cosa tan grande es recordar. Gracias a Dios por las cosas que Él nos permitió vivir en el pasado. Gracias a Dios por nuestros recuerdos. Amén, hermano. Aquellos días gloriosos cuando la familia estaba chiquita y nos juntábamos. Aquellos días maravillosos cuando nuestros hijos estaban aquí en casa todavía. Aquellos días maravillosos cuando conocí a la que es mi esposa ahora. O usted conoció al que es su marido ahora. Gracias a Dios. Noviazgo que tuvimos, cómo Dios nos cuidó, a la boda y todas las cosas. Gracias a Dios. Gracias a Dios, gracias a Dios, gracias a Dios por los recuerdos. En fin, la Biblia dice que debemos dar gracias a Dios por todo y en todo. Dad gracias en todo, 1 Tesalonicenses 5:18, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Y Efesios 5:20 dice que debemos dar gracias a Dios por todas las cosas. Pero quiero llegar al punto final de nuestro sermón esta mañana, enseñándole cómo debemos expresar esa gratitud. ¿Ok? Usted pensó que ya estaba terminando, ¿verdad? Porque iba bajándole así el volumen. Pero te voy a volver a subir. ¿Cómo debemos expresar la gratitud? Y seré breve. ¿Cómo debemos expresar la gratitud? Número uno, con oración. Siempre, siempre, siempre al orar hay que dar gracias. Hay que dar gracias. Daniel 2:23. Daniel capítulo 2, versículo 23. Me faltan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 versículos. Digo para que se vaya acomodando, ¿ok? Ezequiel, Daniel 2, 23. Daniel capítulo 2, versículo 23. Gracias, dice, a ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo. Porque me has dado sabiduría y fuerza y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. Daniel pide a Dios un milagro, una revelación que él necesitaba porque los iban a matar. Y Dios se la dio y entonces él vuelve a orar y le dice, Señor, te doy gracias. Todo lo que hacía Daniel en esa oración era dar gracias. En el capítulo 6, versículo 10, dice la Biblia, Daniel 6, 10, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, eso es cuando iba a ser echado el foso de los leones, entró en su casa y abierta las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Él tenía una práctica continua y constante de oración de gratitud. 3 veces al día oraba a Dios para dar gracias. Y mire, Daniel estaba cautivo en el imperio. Todo su pueblo estaba cautivo. Toda su familia estaba separada. Todos disgregada los miembros de la familia. Y siempre él encontraba una razón para dar gracias a Dios en oración. Aprendamos a orar para dar gracias. No solo para pedir y pedir y pedir. También para dar gracias a Dios. Gracias. Siempre que se acuerde, dígale, Señor, gracias porque me libraste de aquel accidente. Gracias. Gracias porque el cáncer que decía el doctor que iba a tener, resulta que no lo tenía. Gracias, gracias. Gracias a Dios. Hay que ser agradecidos. La gratitud cambia las cosas. Hay otra manera de dar gracias, hermanos. Ya dijimos, número 1, con oración. ¿Okay? Número 2, con ofrendas. Ofrendas. Vamos a Jeremías, capítulo 33, versículo 11. Jeremías 33:11 dice así, Jeremías 33:11. Ha de oírse, voy a esperar, Jeremías 33:11, mejor espero, Jeremías, ahí estamos muy cerquita, Jeremías 33:11. Ha de oírse aún voz de gozo y de alegría, voz de desposado y voz de desposada, voz de los que digan, alabad a Jehová de los ejércitos, porque Jehová es bueno, porque para siempre es su misericordia. Voz de los que traigan ofrendas de acción de gracias a la casa de Jehová, porque volveré a traer los cautivos de la tierra, como al principio ha dicho Jehová. Voz de los que traigan ofrendas de acción de gracias a la casa de Jehová. Muchos otros versículos respaldan este punto. Una de las razones por la que ofrendamos es por gratitud. Y una de las formas en las que expresamos gratitud es con ofrendas de acción de gracias. El pueblo de Israel tenía la opción de traer ofrendas de gratitud. Había ofrendas y sacrificios por el pecado no enterado. Había ofrendas de todo tipo, por los celos y por muchas cosas. Pero también había una ofrenda de gratitud. ¿Tienes algo que agradecerle a Dios? Aquí traigo esta ofrenda. Una vez un hermano me dio una cantidad fuerte de dinero para ponerla en las arcas de la iglesia. Y me dijo, Dios me ha dado un milagro bien grande en mi vida. No en efectivo, respecto de uno de mis hijos. Y quiero dar este dinero en gratitud al Señor. Lo metí en un sobrecito, que lo vea él, que no viene en mi bolsillo, que va a la casa del Señor. Ofrendas de gratitud. ¿Lo ha pensado? ¿Lo ha pensado? Mi esposa me dijo, hay hermanos que nos han ayudado mucho con la operación de David, ¿por qué no hacemos algo por ellos? Me parece bueno. La canasta de frutos, de frutas, una tarjetita, es solamente para decirle gracias. Esa es una ofrenda de acción de gracias. Muy simple, nada comparado con lo que hay. Pero una persona agradecida, hermanos, vale. Vale. Siempre una persona agradecida será mucho más agradable. Una persona agradecida va a recibir muchos otros beneficios después. El agradecimiento compromete. ¿Sí o no? ¿Y qué mejor darle gracias a Dios con ofrendas a Él? Dios te ha dado tantas cosas. ¿No has pensado en darle una ofrenda? para su obra. Quizá tú digas, bueno, qué bueno, pastor. La próxima vez que se levanten ofrendas por la necesidad, yo voy a dar una ofrenda de gratitud, porque Dios me ha bendecido mucho a mí. No necesariamente en efectivo. Dios no te ha bendecido con dinero, pero te ha bendecido con algunas cosas. Todos tenemos razón por la cual dar gracias a Dios por beneficios recibidos, ¿no es cierto? Dar gracias es reconocer que hemos recibido beneficios. Me acuerdo una vez que una hermanita puso 3 blanquillos en el plato de las ofrendas, ahí en algodones. Y resulta que ella vivía de vender los huevos que ponían sus gallinitas. Bien humilde. No pudo vender huevos, entonces puso 3 blanquillos en el plato de las ofrendas. Yo lo vi y dije, ay, qué raro. ¿Se están burlando o qué? Le pregunté al hermano, ¿quién puso eso? Dice, la hermanita María. Ah, sí, la hermana María vive de vender huevos. Y dijo, no tengo que darle, pero aquí está, para el Señor. ¿Y qué hizo, pastor? Pues me los comí, pues luego. ¿Me entiende? Para la causa del Señor. Ofrendas de gratitud. Voy a hacer algo por Dios. Una ofrenda de gratitud. Se le agradece a Dios. Mire, yo le voy a decir algo, hermano. Todo este edificio y aquel edificio que ya hemos gastado cientos de miles de dólares, no ha sido otra cosa que gratitud del pueblo de Dios. ¿Cierto o no es cierto? Le agradecemos al Señor. El diezmo es obediencia, pero hay ofrendas de gratitud. Extra, todo, porque te agradezco, Señor, lo que has hecho por mí. Hay que se expresa la gratitud, hermanos, asistiendo al templo. Miren, Primero de Crónicas 23:30. Dice así la palabra del Señor. Dice, y para asistir cada mañana, todos los días, a dar gracias y tributar alabanzas a Jehová, y asimismo por la tarde. Aquí el Señor estaba hablando a los levitas, y dice que debían estar allí dispuestos para recibir a toda aquella gente que fuera para dar gracias a Dios por la mañana y por la tarde. El solo hecho de asistir al templo denotaba gratitud. Asistir cada mañana, todos los días, a dar gracias y tributar alabanzas a Jehová, y asimismo por la tarde. Aquí está hablando de gente que nada más iba, se sentaba en el templo y cantaba a Dios. Y daba gracias de esa manera, y luego en la tarde otra vez volvían. ¿Cuánta gente, hermano, en la iglesia viene mañana y tarde para dar gracias a Dios? Mire, hermano, yo sé que para muchos de ustedes se les pone difícil venir en la tarde. Pero aunque se te ponga difícil, mientras puedas, ven para dar gracias. Tal vez no te gusta quién va a predicar. Esta noche va a predicar Irán Grajales. Pero usted no viene para que le guste. Una de las razones por las que viene es para dar gracias a Dios. ¿Sí o no? Y es increíble el esfuerzo que muchos hacen para dar gracias a Dios. Largas jornadas manejando, riesgos, pero viene mañana y tarde, entre semana, para dar gracias al Señor. No sé si le ha tocado a usted estar enfermo, hospitalizado o imposibilitado, y tiene ganas de venir a la iglesia. Y yo he oído mucha gente que dice, yo tengo ganas de ir a la iglesia para dar gracias. Y luego están aquí y es el tiempo de testimonio y no se paran. Yo digo, ¿pues qué no venían a dar gracias? No, es que su sola presencia contribuye a la gratitud. ¿Cómo se expresa la gratitud? Asistiendo al templo. También cantando, segundo de Crónicas 5:13, dice la palabra de Dios así, segundo de Crónicas 5:13. Digo segundo porque es libro, no segunda, ¿verdad? Segunda de Timoteo, segunda de Tesalonicenses, porque son cartas, pero que los libros son segundos. Segundo de Crónicas 5:13. Cuando sonaban pues las trompetas y cantaban todos a una para alabar y dar gracias a Jehová, y a medida que alzaban la voz con trompetas y címbalos y otros instrumentos de música, y alababan a Jehová diciendo, porque Él es bueno para siempre su misericordia, porque su misericordia es para siempre, entonces la casa se llenó de una nube, la casa de Jehová. Cantaban todos a una para alabar y dar gracias a Jehová, dice el primer renglones. Una forma de dar gracias es cantando. es hermoso el pueblo de Dios cuando canta. A Dios le agrada oír a su pueblo cantar. Cantar. Él nos ha dado cantar. Él nos ha dado la capacidad, la habilidad para cantar. Y hermano, en el cielo Dios tiene ángeles, de millares de ángeles que le cantan. Y le cantan bonito, no como usted y yo. Le cantan con perfección, con arpas y trompetas. En el cielo, hermanos, la música es, ni para qué describirlo, sublime. Música celestial. Pero aún así Dios le gusta que nosotros le cantemos. ¿Por qué si Él tiene ángeles perfectos y nosotros somos imperfectos? ¿Ah? Somos completamente imperfectos. Nuestras voces ni siquiera de las voces angelicales. ¿Por qué somos sus hijos? Porque somos sus hijos. A Él le gusta que sus hijos le canten a Él. Somos el resultado del sacrificio de su Hijo amado. Somos los redimidos por la sangre del Señor Jesucristo. Y cuando nosotros como redimidos le cantamos a Dios, le agradan sus oídos. Y una de las formas de darle gracias a Dios es cantando. Así que canta, hermano. Canta. No sé cantar, canta. Haz lo mejor que puedas. Pero Dios no está esperando la voz perfecta tuya para que le cantes. Canta así como puedes. Canta. Canta. Ya vas a ir afinándote poco a poco. A lo mejor nunca afinamos. Y hay quienes vamos para atrás. Antes afinamos y ahora desafinamos. Pero hay que cantarle al Señor. Hay que cantarle al Señor. Canta, hermano, canta. Viera qué deprimente es estar aquí al frente y ver hermanos que se paran y ni el himnario voltean a ver. Su esposa se lo pone y ahora está atufado. Qué triste debe sentirse el corazón de Dios cuando usted viene y no intenta ni siquiera cantar. Cante, suelte esa voz y cante al Señor. La creación entera le canta al Señor. Dice la Biblia que hasta los árboles del campo dan palmadas de aplauso. Dice que las aves, hasta las estrellas cantan. ¿Sabía usted? Todo canta al Señor. Le agrada al Señor. Usted se ha sentado a la orilla de un río y los árboles y el viento suena, ¿verdad? Y el agua ahí va haciendo su sonido. ¡Qué delicioso! Todo eso, hermanos, la creación canta las maravillas del Señor. Los seres humanos redimidos por la sangre de Cristo, hay que dar gracias cantando al Señor. ¿Cómo expresamos la gratitud? Con oración, con ofrendas, asistiendo al templo, cantando, testificando. Salmos 26, 6 y 7. Vamos a ir a testificar del Señor Jesucristo en la iglesia y en las calles por gratitud. Por gratitud, si el Señor me salvó a mí, vamos a dar gracias a Dios compartiendo con otros esa salvación preciosa. Salmos 26, 6 y 7. Lavaré en inocencia mis manos y así andaré alrededor de tu altar, oh Jehová, para exclamar con voz de acción de gracias y para contar todas tus maravillas, testificando al Señor. Y dice 1 Corintios 14, 16. Porque si bendice solo con el Espíritu, el que ocupa lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho. Y aquí es que nos anima a testificar en la iglesia. Las acciones de gracias era algo que siempre los cristianos han hecho y hemos hecho y estamos haciendo y seguiremos haciendo en la congregación. Hay todas las iglesias acostumbramos tiempo de acción de gracias al Señor. Nosotros lo acostumbramos el domingo en la noche y de vez en cuando otros días. Dar gracias al Señor. Aprenda a romper el hielo, a romper el... Siempre dan gracias a los mismos, ¿se fijan? Hasta los podemos mencionar por nombre, siempre los mismos dan gracias al Señor. Y aquellos que nunca se paran, ¡ay, no, es que me da mucha pena! ¡Ay, no, es que se me van las palabras! Pues si no lo acostumbras, nunca se te va a romper eso. Párese y rompa el miedo y rompa la pena y todo lo que sea, porque hay hermanos que queremos decir amén a tu acción de gracias. La gratitud se expresa testificando, dando testimonio en la iglesia y compartiendo la fe de Jesucristo con las demás personas. ¿Cuántos versículos llevo? ¿Cuántos me faltan? ¿Nadie lleva la cuenta? Me quedan dos. Me faltan dos. Muy bien, veo que están apurados porque me callen. Hebreos 12, 28. Hebreos 2. Ah, mire, es el mismo versículo en los dos casos, así que ya con este. Hebreos 12, 28. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Tengamos gratitud y mediante ella, ¿qué dice? Sirvamos a Dios. ¿Cómo se expresa la gratitud? Sirviendo. Sirviendo. No te canses de servir, mi amado hermano. Tus servicios son muy apreciados. No te canses de servir. Quisiera que la iglesia, la escuela, el instituto tuviese recursos económicos para recompensarte todo lo que tú haces al cuidar los carros, al ministrar aquí, dar clases, cuidar de los niños en la escuela, en el jardín, todo eso. Pero no lo hacemos por dinero, lo hacemos por gratitud. Hermanos, si tienes algo que hacer, no seas malagradecido, hazlo. Es que a mí no me gusta. ¿Cómo cree usted que se siente el corazón de Dios? ¿Has encontrado la forma de agradecerle a Dios? Sirve a Dios con tus fuerzas, sirve a Dios con tu dinero, sirve a Dios con tus talentos, sirve a Dios con tus dones, sirve a Dios en todo lo que puedas. Si habrás de recibir un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Y por último, agradando a Dios. Voy a dar gracias a Dios, agradándole, tratando de ser mejor cada día. Cada día. Agradando a Dios, dice, con temor y reverencia, por gratitud. Tratando de ser mejor. Hermano, hermana, si es muy pesada los reclamos, se te hace muy difícil dejar aquellas costumbres que tenías. Si ahora crees cristiano, pues se te hace difícil, ¿verdad? Piensa en lo que Dios ha hecho por ti. Y por gratitud, deja eso. Por gratitud. Ya no por obediencia o por imposición de las normas de la iglesia. Todo comienza con gratitud a Dios. Tienes salud, tienes vida, tienes esposa, tienes esposo, tienes hijos. Tantas cosas. Debes ser agradecido. Recuerde usted que gratitud es reconocer que hemos recibido un beneficio de Dios. Gratitud es humillarnos. Gratitud es glorificar a Dios. Gratitud es aquel carácter cristiano que aflora. Gratitud es aquello que nos diferencia del inconverso. Y hay que ser agradecidos con oración, con ofrendas, con asistencia, con cánticos, con testimonio, con servicio y con separación, agradando a Dios. Yo les voy a invitar para terminar esta mañana a dar gracias a Dios. Les voy a invitar a dar gracias a Dios. Voy a pedir que todos se pongan de pie y que el piano pase a tocar algo aquí, por favor. Y si usted ha encontrado, es imposible que no haya encontrado algo por lo cual no agradecer a Dios. Si usted ha encontrado algo por lo cual agradecer, tal vez es aquello que nunca había agradecido, tal vez es por aquello que siempre agradece. Pero en esta tarde, usted quiere decirle: Señor, yo te quiero agradecer. Oh, cómo ruego al Señor que usted haya encontrado aquellas cosas que no había captado para darle gracias. Para darle gracias. Vamos a orar. Padre, en esta tarde quiero presentarte mi persona y la congregación a mi cargo, porque queremos arrodillarnos delante de ti para darte gracias. Y te pido también que entre todos nosotros aquí haya personas que se den cuenta que Cristo murió por ellos y no se han dado cuenta de lo que eso vale y no se han rendido a ti. Que esta tarde lo hagan para la gloria tuya. Bendice esta invitación en el nombre de Cristo. Sigan orando. Voy a invitar a todos los hermanos allá en el circuito cerrado, aquí en el balcón, aquí abajo, y los que nos escuchan por la radio internet. Si usted quiere agradecer algo a Dios, busque un lugar donde arrodillarse mientras que el piano toca. El altar está abierto. La banca está reducida para muchos. Para otros es posible. Dale gracias Joven señorita, dale gracias a Dios. Arrodíllate. Si no te puedes arrodillar por enfermedad, por falta de espacio, está bien. Pero si puedes hincarte, híncate y dale gracias a Dios. Dale gracias a Dios. Amén. Amén. Señor lo bendiga. Yo veo muchos allá en el circuito, otros no, pero no le tengas miedo al suelo frío. Señor le tuvo miedo a la cruz. Dale gracias. Dale gracias por tus hijos, por tus dones y habilidades, porque estás sano, porque eres inteligente, tienes raciocinio, tú no sabes lo que eso significa. Tienes trabajo, tienes oficio, tienes profesión. Ahorita te vas a ir a comer y tienes que comer. Increíble. Dios es bueno. Dale gracias a Dios. Gracias a Dios porque estamos con el clima que tenemos. Gracias a Dios porque no estamos como Chiapas. No somos mejores que nadie. Dale gracias a Dios porque tienes dinerito en el banco, si es que lo tienes. Por lo menos un trabajito para comer. Dale gracias a Dios por lo poco y por lo mucho. Si te puedes arrodillar, hazlo delante del Señor. Porque el agradecimiento es mostrar humildad delante del Señor. Todos orando. ¿Habrá alguien entre nosotros que no tiene a Cristo en su corazón? ¿Te has dado cuenta que Cristo es el Salvador y no te has rendido a Él? ¿Quién en esta tarde dijera, yo quiero entregarle a Cristo mi vida, pastor, ore por mí? Yo quiero convertirme a Cristo, ore por mí, levante su mano. ¿Hay alguien? Levante su mano ahí donde está. Yo no soy salvo, pastor, quiero dar gracias a Dios. Quiero decirle que Él me salve y me perdone. ¿Quién? Muy bien, todos orando. Un ratito en silencio y después lo voy a guiar en voz alta. Gracias. No tenemos palabras para decir gracias. No alcanza nuestra expresión para decirte gracias por todo lo que tenemos. Gracias, Señor. Gracias porque eres bueno. Sería interminable la lista que todos pudiéramos acumular por las cuales dar gracias. Razones por las cuales dar gracias. Gracias por Jesucristo, nuestro Salvador. Gracias por la grandeza tuya. Gracias por la fe. Gracias por la doctrina. Gracias por la iglesia. Gracias por los hermanos. Gracias por la familia. Gracias por nuestros hijos. Gracias por la salud que tenemos. Gracias por la vista, por el oído, por el olfato, por el tacto, por el gusto. Gracias por los dones. Gracias por las habilidades. Gracias por nuestro país. Gracias por nuestra ciudad. Gracias por todo. Gracias, Señor, por aquellas cosas que captamos y aquellas cosas que no captamos, de las cuales somos tan beneficiados. Gracias te damos, oh Dios. Gracias te damos. Te alabamos y te bendecimos, porque eres bueno y para siempre es tu misericordia. En esta tarde, Señor, nos hemos arrodillado la inmensa mayoría y otros con su corazón se han arrodillado solamente para decirte, te damos gracias. No criticamos, no señalamos. No traemos en nuestra memoria, a nuestra memoria, las malas cosas, las malas acciones, los errores de nuestros hijos, de nuestra familia, de la iglesia, del país, de la gente. Traemos a ti la gratitud solamente, porque sea como fuere, nos has bendecido con todo eso. Te damos las gracias, te damos las gracias. Queremos ser agradecidos. Queremos aprender a orar con gratitud, a traer ofrendas con gratitud, a servirte con gratitud, a asistir con gratitud, a cantar con gratitud. Recibe la gratitud de tu iglesia. que a pesar de todos los pesares, de todo lo que suceda, de todo lo difícil, de todos los retos que tenemos por delante y las imposibilidades que vemos, gracias, Señor, porque tenemos lo que tenemos. A ti sea la gloria y la honra para siempre. Queremos decirte solamente, te agradecemos, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén, Señor. Amén. Amén.